suelta, camina y olvida de alguna manera. Amigo, olvídate. Ya vive aquí mi piel. Aléjate. Hijo, regresaré. Hay que entender y aceptar que ya se ha ido. Olvídate eso, mi amigo. Esa mujer que fue tan buena. Esa mujer hoy es tu fe. Suelta, camina y olvida de alguna manera. Olvídate. Y aléjate. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Bienvenidos entonces al segundo programa de el año 2020. Estamos aquí con la ingeniera Liz Ponce, de la Universidad Tecnológica Equinoccial. ¿Nos puede contar primero de qué se trata la investigación y después lo relacionamos con el deporte? Claro que sí. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Me presento. Mi nombre es Liz Ponce. Soy docente investigadora de la Universidad UTE. Trabajo en el Centro de Investigación en Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Es un centro de investigación que se dedica a hacer estudios observacionales, estudios clínicos también. Entre estos, nosotros tenemos un estudio que es el estudio PURE, que es un estudio internacional que está llevándose a cabo en 28 países. Entre estos, de Ecuador, bueno, ya entró en el 2018, fue uno de los últimos países. Y este estudio pretende determinar cuáles son las causas que generan enfermedades crónicas. Para esto nosotros hicimos una serie de exámenes a los participantes. Les hicimos glucosa en sangre, colesterol, triglicéridos, creatinina, les medimos su masa corporal, su peso, su talla. También les hicimos un electrocardiograma y a su vez les hicimos una serie de preguntas en cuanto a sus hábitos alimenticios, en cuanto a sus hábitos deportivos, a su actividad física, a sus costumbres, culturas, a cómo vive, entre otras cosas. Y bueno, gracias a este estudio hemos podido tener algunos resultados interesantes a nivel nacional, como es el caso de que las leguminosas aportan a disminuir la glucosa en sangre, es decir, es un tratamiento complementario para la diabetes, por ejemplo. Y la diabetes es la segunda causa que podríamos decir que tenemos de muerte en el Ecuador. Eso es. Sin embargo, hay algunas otras enfermedades subyacentes a la diabetes que generarían la primera causa de muerte. Es decir, yo podría decir que la diabetes es una de las primeras causas de muerte. Ya, listo. Tomando en cuenta eso, para tener una vida saludable, ¿en qué me puede ayudar las leguminosas? Bueno, yo siempre digo que debemos llevar una alimentación balanceada, ¿no? Una alimentación en la cual en el plato diario exista un equilibrio de todas las porciones alimenticias, es decir, que haya una buena porción de proteína, haya una buena porción de vegetales, de color, ¿no es cierto? Color como el verde, como el rojo de la remolacha, como el rojo del tomate, el morado de la remolacha, perdón. Y entre estos no puede faltar las leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? Son estos granos que se encuentran dentro de vainas, como por ejemplo las alberjas, las lentejas, los fréjoles, y entre estos están los chochos también. Ya. Y desde el punto de vista deportivo, ¿cuántas proteínas y carbohidratos podrían reemplazar? Porque normalmente los deportistas están acostumbrados a consumir estas proteínas para el desgaste y la competencia. ¿Sí? Bueno, para equilibrar su masa muscular, ¿no? Uh-huh. Por eso consumen pollo, consumen carne, atún, pescados en general. Pero podemos decir que en el caso de estos alimentos, las leguminosas también tienen un buen porcentaje de proteínas. Entonces sería un alimento que podría reemplazar también el consumo de carnes, ¿no? ¿Qué otro beneficio podría dar? Bueno, aparte de estas proteínas tienen algunos otros minerales que también sirve para los deportistas, para el buen equilibrio en el sistema nervioso, por ejemplo, para los movimientos, contracciones musculares, para evitar los calambres también. Bien. ¿Se las puede comer solas o se necesita comerlas en ensalada y en alguna combinación en especial? Bueno, eso ya depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, un buen snack de la mañana sería una porción de leguminosas sin problema. Sin embargo, también en las comidas más grandes tiene que haber una porción de estas leguminosas. Lo recomendable es que sean dos porciones a la semana de este tipo de alimentos. Ya, listo. Vamos a hacer una pausita musical y después entramos más con Parlando de Deportes. El diluvio de tus besos va aclarando las mañanas. Cuando se ha ido el sol, los días no son como antes. El cielo se nos cae. Hoy nos llueve y tú crees que se acaba. Poco a poco, pero nuestro va sin rumbo y sin sentido. Pero el agua de la lluvia es pura, fresca y clara como el amor. Bajo la lluvia, baila conmigo en la lluvia y deja que te moje el alma. Aclarando las manos. comenta, pregunta, saluda e interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Comenzamos nuestro segmento de noticias con una nota del COE. Así es, luchadores ecuatorianos se colgaron medallas en Ranking Series Mateo Felicón en Italia. Montaño se colgó la medalla de oro en la división 63 kilogramos de lucha greco-romana, tras superar a todos los rivales de su grupo. Se impuso a Yuichi Wang de China, Taipei, por 9-0, a Dmytro Tsimbaliuk de Ucrania, 9-0, a Stig André Berge de Noruega, 11-0, y a Eric Torva de Hungría, 8-6. De su parte, Luisa avanzó a la final de la división 53 kilogramos de la lucha libre femenina, pero cayó ante la india Vinesh por 4-0. Para llegar a esta instancia, Valverde superó a rivales de China Taipei, Canadá y Estados Unidos. En total, compitieron 16 luchadoras en esta categoría. Por Ecuador también participaron Jacqueline Moyocana, 50 kilogramos, Lisette Antes, 57 kilogramos, y Génesis Reasco, 76 kilogramos. Todas avanzaron hasta los octavos de final de sus respectivas categorías. Reasco entró a repechaje para pelear por el bronce, pero cayó ante Elmira Sidikova de Kazajistán. El certamen forma parte de la preparación de los deportistas para el preolímpico continental que se desarrollará del 13 al 15 de marzo en Ottawa, Canadá, y que entregará las plazas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, a los dos mejores de cada categoría. Yudokas con posibilidades de clasificación olímpica, listos para la gira europea y concentrado en España. Lenin Preciado, Vanessa Chalá y Estefanía García son los yudokas ecuatorianos con más posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos. Por ello, viajarán el próximo 25 de enero a Valencia, España, donde se concentrarán previo a la gira europea en la que participarán en 3 eventos del Tour Mundial para seguir sumando puntos para el ranking rumbo a Tokio 2020. Preciado, de 60 kilogramos, y Chalá, de 78 kilogramos, hasta ahora cuentan con la cuota olímpica directa por su posición en el escalafón mundial. García es elegible con la plaza panamericana. El objetivo es mantenerse o ascender posiciones hasta el 30 de mayo. Esperemos poder ubicarnos, como el año pasado, entre los 7 primeros o los novenos. Eso nos otorgaría puntos importantes, que nos catapultaría para mantenernos dentro de los mejores 18 del ranking y poder estar en Tokio, señaló el entrenador de la selección, José Romero. Noticias de la Secretaría del Deporte. Las canchas de arcilla del Cuenca Tennis y Golf Club acogen a 116 deportistas de 25 países, quienes buscarán el título del ITF J1 Cuenca 2020, denominado Mundial Juvenil Hyundai Copa Banco del Austro, evento organizado por la Federación Ecuatoriana de Tenis. La fase de clasificación se realizó el pasado fin de semana, donde accedieron a la siguiente fase 12 deportistas como Emiliano Aguilera, México, Francisco Pini, Argentina, Ryan Colby, Estados Unidos, Adam Duan, Estados Unidos, Pedro Franca, Brasil, Diego Ramos, Perú, Martina Rivero, Argentina, Camila Bossi, Brasil, Valentina Lagacha, Colombia, Kelly Vargas, Colombia, Camila Ibarra, Venezuela y Sofía Torres, Colombia. Johnny Suárez, supervisor del torneo, indicó que el certamen es parte de la gira ITF que se desarrolla a principios del año en Sudamérica. El torneo grado 1 reparte 300 puntos al campeón, es el segundo torneo de mayor grado en el mundo.

Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas. Ya voy para allá. Ya voy. Porque todo lo resolveremos parlando. Nato, Luis, ya saben que yo soy amante del buen lomo, una carne a medio guisar, esas que gotean sangrecita, chancrosita y todo. Solo de escucharte, Juanchita, nuestra invitada se horroriza. Ya después vamos a ver qué con todo eso. ¿Realmente los chochos en ceviche pueden llegar a reemplazar un plato como el churrasco? Bueno, no podría decir que es el mismo alimento, ¿no? Sin embargo, el aporte proteico, como les había mencionado, es alto en los chochos y en este tipo de leguminosas. Entonces, es una buena recomendación. Si alguien no desea comer carne, pues un reemplazo sería los chochos. ¿Cevichochos o es mejor servir solo en ensalada o solo acompañado de la sal? Bueno, como les había mencionado, para mí el mejor alimento es un plato variado que tenga color, ¿no es cierto? Entonces, acompañado de un tomate que es rojo, le da estos antioxidantes que nosotros necesitamos también, acompañado de una buena cebolla también que nos ayudaría con sus principios activos también, y limoncito y sal también. Decíamos que la sal es lo que le da la alegría al huevo. ¿Qué le da alegría al chocho? ¿Qué le da alegría al chocho? Buena pregunta. Bueno, para mí el limón y la sal también. Ya, eso. Lo mejor. Sí. ¿Y qué le da la alegría a las leguminosas? ¿Qué le da la alegría a las leguminosas? Pues las proteínas que tienen, ¿no? Lo que nos aportan a nosotros, lo que nos da la salud y lo que nos da este alimento y este superalimento que tienen este tipo de alimentos, este tipo de leguminosas. Una preguntita. Sí, ¿qué tal, y qué tal el pan de chocho? Es un buen reemplazo, por ejemplo, para las personas que son celíacas, las personas que no podrían consumir gluten. Hay personas que, por ejemplo, no les gusta el pan, como a mí no me gusta el pan, y sería una idea genial. O, por ejemplo, hay otro tipo de panes también que no tienen gluten, y el pan de chocho, ¿quién se inventó el pan de chocho? Por ahí, alguna vez un hermano mío que es ingeniero agrónomo, okay, pues le tocó hacer por parte de su tesis. Súper interesante, no he visto en el mercado y sería una buena fuente de negocio. Para los que salieron afectados de alguna manera al escuchar este segmento, les pedimos las debidas disculpas. Nuestro objetivo es el entretenimiento sano. Vamos con otra entonación. Quiero estar junto a ti, yo te quiero sentir, yo quiero vivir contigo y no. ¿Para qué esperar? Ya sabemos el final. Si me lo ven, te invito. No sé si pueda vivir sin ti, no sé si pueda reír. Quiero amanecer junto a ti. Solo, ven conmigo. Quédate esta vez, solo quiero que me digas que me quieres matar. Yeah, solo, ven conmigo. Ven y acércate, solo quiero que me beses una y otra vez. Y otra vez, bésame, otra vez. Solo quiero que me digas que me quieres matar. Y otra vez, puedo con esta demora, solo quiero que me beses la boca, juntos pegaditos, que nadie sepa que estamos solitos. Nadie nos va a descubrir, yo sé lo que tú sientes por mí, yo te soy sincero, no te voy a mentir. Y bésame, otra vez, bésame, no me interesa nadie más, que solo tú, baby. Y bésame, otra vez, bésame, entiende que estoy loco por besarte, mujer. Solo, ven conmigo, quédate esta vez, solo quiero que me digas que me quieres más. Yeah, solo ven conmigo y acércate. Solo quiero que me beses una y otra vez y otra vez. Bésame otra vez. Solo quiero que me digas que me quieres más y otra vez. Bésame una y otra vez. Bésame, bésame una y otra vez. Bésame otra vez. Solo quiero que me digas que me quieres más y otra vez. Bésame otra vez. Solo quiero que me beses una y otra vez. Y otra vez. Bésame otra vez. Solo quiero que me digas que me quieres más y otra vez. Bésame otra vez. Solo quiero que me beses una y otra vez. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Y llegamos a la parte conclusiva de nuestro programa, donde hacemos unas preguntas finales. Aquí en Parlando, cuéntanos, ¿cuáles son estudios que han realizado o investigaciones que están preparando para el futuro? Bueno, en la Universidad UTE tenemos algunos centros de investigación, entre estos el Centro de Investigación Biomédica, el Centro de Investigación en Genética y Genómica, el centro al que pertenezco, que es el Centro de Investigación en Enfermedades Crónicas No Transmisibles, el Centro de Investigación en Alimentos también. Entonces, nosotros estamos cada vez incrementando la investigación en la universidad. ¿Y quiénes son los participantes y las personas que colaboran muchísimo en este tipo de investigaciones? Son los propios estudiantes de la carrera de medicina, de la carrera de odontología, de veterinaria. Y bueno, nuestra idea es tener investigaciones de alto impacto, ¿no? Como investigaciones internacionales, como las que les acabo de comentar. Y bueno, ahora mismo tenemos algunos tipos de estudios clínicos. ¿Qué son los estudios clínicos? Estudios en intervención en seres humanos, en donde se hace una evaluación con cierto tipo de compuestos, con cierto tipo de fármacos, para ver si realmente tienen un buen efecto en la salud de las personas. ¿Algunos consejos finales que nos podrías tú dejar, en este caso, para los deportistas en especial? Bueno, que la alimentación es lo que más nos va a aportar después del deporte, ¿no? Entonces, como les había mencionado y vuelvo y repito, un plato colorido, un plato que tenga vida, nos va a dar eso. Nosotros somos lo que nos alimentamos y por lo tanto una alimentación balanceada, equilibrada, que tenga todos los aportes nutricionales, incluyendo estos alimentos que les acabo de mencionar, que son las leguminosas, sería un buen aporte para los deportistas. Queríamos saber alguna información sobre investigaciones que están haciendo, experiencias, algún tipo de revista, alguna de esas situaciones. Lo importante es saber, en este caso, ¿cuáles son los lugares donde, tanto en redes sociales y todo lo demás, donde podemos encontrar toda esta información? Bueno, nosotros tenemos investigadores que publican y hacen y escriben artículos científicos de alto impacto en revistas internacionales. Entonces, bueno, con los nombres de los investigadores se podría realizar la búsqueda en revistas científicas en donde están las publicaciones de que se realiza en la universidad. ¿Algún contacto para tal vez dirigirnos y saber de ustedes? Bueno, claro que sí. Les puedo dar el nombre del doctor Manuel Valdión, que es un investigador muy reconocido aquí en el país. También el doctor López, Patricio López, que es un investigador que ahora mismo trabaja en Colombia, pero tiene colaboración con nosotros y fue quien está en contacto con las universidades con las cuales nosotros tenemos convenio para la realización de estos estudios, como es la Universidad de McMaster o como es el PHRI de Canadá, que es el Population Health Research Institute. Entonces son instituciones internacionales que tienen colaboración con la universidad para hacer este tipo de investigaciones. Bueno, les agradecemos por estar con nosotros y esperamos que en una próxima ocasión también nos sigan difundiendo aquí en Parlando Deportes. Muchísimas gracias.